Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te escucho, Karina. Bien, finalmente te abrió la puerta, Jorge, ahora sigue el Arboreto de Pitch. Qué calor, Mauricio Tejera. Hemos pasado calorcito acá en Trocito. Linda mañana, sí. Mauricio Tejera, arquitecto de la Intendencia, quien ha tenido el control de lo que ha sido esta obra. Queremos detalles de Mauricio, si bien hemos estado visitando y ya estuvimos haciendo una recorrida, queremos los detalles de inversión también. Bueno, más bien he sido un coordinador. ¿Se escucha bien, Jorge? No, Karina, volvemos a tener el mismo problema del inicio. No sé qué cambió hoy, qué había mejorado, no sé qué es lo que le habías hecho. Bueno, vamos a ver así. A ver vamos ahora. A ver de esta manera. Ahí respondo. Bueno, te decía, Karina, que ahora yo fui un coordinador, porque en realidad aquí trabajó una arquitecta conmigo en el proyecto, fue Laura Wood, trabajó el arquitecto Renán Rodríguez, también de la Intendencia, en la parte de la dirección de obra. Tuvimos interacción con la Comisión de Patrimonio, con William Rey, hubo una cantidad de actores involucrados desde el inicio del proyecto hasta la concreción. Me preguntaba sobre la inversión. Es una inversión del orden de los $700,000, 240 que vienen de fondos de OPP a través del municipio de Maldonado, aprobados por el Consejo. Una contrapartida similar por parte de la Intendencia, que incluye las carpinterías, la herrería. Acá hubo trabajos muy profundos que hacer. Había terrazas que tenían 3 niveles de pisos que hubo que llevar a su estado original, pues estaban por encima del nivel de los marcos, cambiar ventanas, impermeabilizar techos, etcétera. Y después hay fondos, hay un fondo de la Unión Europea de $50,000 que se destinó a los emprendeduristas a través de la ANDE, lo gestionó la Oficina de Descentralización de la Intendencia. Después hay un inversor privado que puso unos $100,000 en el museo. Todo eso confluye en el resultado final de alrededor de $700,000 que se suman a los 2 millones ya invertidos en la ruta que se inauguró hace escasos meses. Estos emprendedores son los que están en el piso de arriba. ¿De qué manera van a estar funcionando y desde dónde vienen? Bien, son emprendedores departamentales, están nucleados a través de ANDE, de la Agencia de Desarrollo. Van a operar en la planta alta de manera gratuita, o sea, van a exponer productos, son productos de calidad, está ambientado con una ambientación de calidad, si suben se van a dar cuenta cuando lo recorran. El museo funciona independientemente en planta baja y es pago, hay que pagar $150 para acceder al museo. La planta alta es de acceso libre, como el parque, ¿no? Sigue siendo de acceso gratuito. Bien, Jorge, preguntas desde allí. Hola, Mauricio, buen día. ¿Me escuchas? Sí, ahí te escucho. Hola, Mauricio. Hola, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien, muy bien. Cerrado este capítulo y encarando ya esta recta después de la temporada para el año que transcurre, ¿cuáles son los aspectos más salientes que va a ocupar la dirección de ustedes? Bueno, mirá, estamos trabajando arduamente en la reconstrucción del ANCAP Gorlero. La obra comenzó hace escaso mes. Ahí va a funcionar el municipio de Punta del Este. Estamos trabajando en coordinación con la alcaldía. Es una obra muy importante porque es una inversión cercana al $1,000,000 que va a permitir reconstruir un patrimonio de Punta del Este, que es una casona suburbana en una implantación urbana, ¿verdad? Y que junto con la pista de skate va a hacer ese marco de entrada a Gorlero y va a permitir articular algunas obras de infraestructura en veredas y demás que ya estamos planificando con el intendente. Así que bueno, ahí va a confluir una serie de obras entre la pista, la ANCAP y el acceso a Gorlero. Los espacios van a estar ocupados por las oficinas del municipio, ¿y qué otro tipo de dependencias? Inicialmente el programa era un centro cívico, iba a funcionar el Ministerio de Turismo y hasta se había hablado con la Embajada Argentina para que funcionara ahí. En definitiva, el Ministerio de Turismo se queda con una oficina ahí, pero el 90% del edificio lo va a ocupar el municipio de Punta del Este y van a quedar 2 locales libres para actividades mañanas. ¿Son esos locales que están en la parte exterior de espalda a la Playa Brava? Exactamente, son los locales que están sobre Gorlero. Los últimos 3 locales sobre Gorlero, después de la torre. El primer local va a ser la sala de consejo, y los otros tres son dos libres y uno para el Ministerio de Turismo. Bien, ¿qué tiempo calculan de hora? Sí. Hemos previsto inaugurar a mediados de octubre, coincidentemente con la fecha de la inauguración de ANCAP y del edificio. El edificio se inauguró coincidentemente con la fecha de apertura de ANCAP, y por tanto creemos que es una fecha importante para poder, si mal no recuerdo, es 19 de octubre. Ah, mira vos. Bueno, ¿y alguna otra cosa más allá de esta interesante obra? Estamos trabajando en un montón de proyectos. Estamos trabajando con la dirección de tránsito en la tribuna sur para trasladar los servicios médicos de la policlínica Sarubi, para colocar ahí una oficina de la empresa, que es un anhelo de larga data del intendente. Siempre dijo, no puede ser que Maldonado no tenga una oficina de la empresa, y hay departamentos como Florida que lo tienen. Uh-huh. Cierto. Bueno, en eso estamos trabajando. Estamos trabajando en el Corralón Municipal de Piriápolis, un proyecto grande de adecuación. Es algo así como la Silsa de Maldonado, pero en Piriápolis, para que lo entiendas. Sí. Y después tenemos un montón de proyectos. Estamos culminando la Plaza Mandela, recién hablábamos de la apertura de la calle posterior a través de la dirección de obras. Estamos trabajando en proyectos de vereda en varios barrios, concluyendo algunos tramos del barrio Hipódromo, concluyendo algunos trabajos en la plaza de Lausana, en fin, y planificando para adelante veredas que apenas tengamos los jornales solidarios en junio, vamos a salir fuerte. Bien, gracias por esta charla, muy amable, Mauricio. Gracias a ti, saludos. Buena jornada. Bien, Jorge, me toca despedirnos, ¿no? Creo que sí. Estamos en orden de despedida. Cerramos. No digas hasta mañana. No digas hasta mañana. Es verdad. Buen fin de semana para todos. Dale, bárbaro. Chau. Supongo chau. Que quedaron cosas pendientes por allí, sí, las hablaremos sí, el lunes. Sí, la verdad que sí. Sí. El lunes nos ponemos al día. Dale, gracias. Chau.